Taller, una radio para qué. Quiero agradecer a todos ustedes, los integrantes de los medios nacionales e internacionales de comunicación, por acompañar a los colombianos en esta fiesta. Martes 9 a 9 y 30 pm, con repetición jueves 9, 9 y 30 pm, por Univalle Estéreo 105.3. Martes 9 a 9 y 30 pm, con repetición jueves 9, 9 y 30 pm, por Univalle Estéreo. Muy buenas noches a todos los oyentes del taller Una Radio Para Qué. Mi nombre es César Torres, estoy aquí en las bancas abajo de del edificio de la Escuela de Comunicación Social, y hoy pues hemos salido de la cabina porque queremos refrescarnos y nos vamos a refrescar también con un trabajo que vamos a escuchar ahora, y para eso tenemos a las tres realizadoras que son estudiantes de quinto semestre de la Escuela de Comunicación Social, y pues dejemos que ellas se presenten. Bueno, yo soy Paola Ochoa. Mónica Mondragón. Y Paula Náñez. Y pues díganos a los oyentes y a mí también de qué se trata el programa que vamos a escuchar ahora, cómo se llama y en el marco de qué clase lo están haciendo y todo el ejercicio de este programa que vamos a escuchar. Bueno, es un trabajo para Proyecto Radiofónico. La idea era hacer una entrevista. Nosotros decidimos hacerla sobre pensamientos sobre la muerte, pero entonces nos dimos cuenta que, o sea, no bastaba entrevistar a una sola persona, entonces hicimos el trabajo con tres personas, porque nos pareció que era pues bueno mostrar diversos pensamientos en torno a la muerte. No hicimos como preguntas específicas, sino simplemente lo que cada quien tuviera que contarnos. Y entonces, ahora que estamos con el cuento en el programa de Una Radio Para Qué, entonces, un programa sobre la muerte, ¿como para qué? Bueno, yo creo que la muerte es algo que hace parte del día a día, entonces es como mostrar también toda la cultura y toda... Sí, la cultura que hay para mostrar alrededor de la muerte. Bueno, entonces, además del tema interesante, bueno, que ya lo han tocado bastante, pero ustedes de otra forma, ¿de qué otra manera o para qué escucharlo? Bueno, además de, bueno, ya las entrevistas, ya lo dijimos, tratamos de no utilizar música como muchos trabajos lo hacen, sino que tratamos de ambientar con un paisaje sonoro y pues salirnos un poquito de lo convencional. Bueno, y bueno, ahorita saliéndonos un poco del tema, ya próximo a escuchar su programa, su trabajo, pues quería hacerle esta preguntita que ronda en las mentes de Oír Más. Entonces, ¿para qué una radio? ¿Para ustedes una radio para qué? Para expresarse. Tener un espacio para decir lo que se quiera decir y que lo escuche el que lo quiera escuchar, claro está. Para que otros oigan lo que no se dice. Bueno, muy bien, y... no siendo más ahorita, pues ustedes mismas inviten a escuchar su programa. Bueno, entonces los invito a que escuchen Un Viaje Muy Largo. No me desaparece ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. ¿Cómo te llamas? Valentina. Heidi Valentina. ¿Y tú alguna vez has ido a un cementerio? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué has ido? Y ha entrado ahí y me huele a muerto. ¿Sí? ¿Y a qué huelen los muertos? ¿Ha muerto? Sí, pero ¿a qué huele? Feo. ¿Cómo? ¿Con qué lo puedes comparar? ¿Cómo así? Pues, ¿cómo a qué se parece ese olor? A feo. ¿Y a ti se te ha muerto alguien? Mi mamita. ¿Tu mamita es quién? ¿Tu abuela? La mamá de un papá de mi mamá. Yo fui también. Y me dejaron entrar. Pero ella no estaba en ninguna habitación que donde están los muertos. Y no hay ningún doctor. ¿No? ¿Y dónde estaba ella? Estaba en la misa. Y ahí estaba en una cosita y le ponían flores. Le ponían de eso, margaritas, girasoles, y le llevaron puros, y fueron todos mis familiares. ¿Y a ti te gustó ir? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué te gustó? Porque es un viaje muy largo. ¿Y te gustó ver a todos tus familiares? Pero hay unos que no conozco, y hay otros que sí conozco. ¿Y tuviste a tu mamita? No, porque eso volvía huevo. Y solamente tenían que verla a mi mamita solamente, y le abrían la puerta. Pero a mí no me dejaron entrar. ¿Y tú querías verla? Pero la vi. ¿Tú la viste? Sí, pero con la puerta cerrada. ¿Cómo se veía? Con unas flores ahí. Con unas... unas rojas, unas margaritas, solidago. ¿Cierto que eso se llama solidago? Yo no sé. ¿Y qué sentiste tú? Sentí que ya se me iba a subir la gripa. No me digas. Nada, que no se me iba a sentir nada. Como si no entiendo nada. ¿Y tú lloraste? No. ¿No? ¿Y tu mamá? Sí. ¿Y por qué lloraba? Porque se había muerto mi mamita. Pero no estoy guardando ningún secreto. ¿No? No. ¿Y por qué ella lloraba y tú no? Porque yo, delante de toda la gente, no quiero llorar. ¿No? ¿No te gusta llorar delante de toda la gente? ¿Por qué? Porque me da pena. ¿Y eso por qué te da pena? Porque sí. Ya se me va a venir la silla. Me tira la risa. ¿Sí? Muerte, no me dejes. Dulce verdugo de ojos verdes. Dueles en el cuerpo. Muerte, no seas mujer. Él se quedó sin pensarlo, viviendo entre tanta muerte. Médicos, salí del colegio y llegué a mi casa eso de las 6 de la tarde y empezó un fuerte dolor de cabeza, alta temperatura, mucho dolor en la espalda y al cabo de una hora ya yo había perdido el conocimiento. Al otro día me llevaron donde el médico y el médico determinó que me habían dado tres enfermedades sumamente graves, una tifoidea, bronconeumonía, pulmonía, según ellos, las tres sumamente grave. No daba nada realmente por mi vida. Es más, afirmaban que si yo me llegaba a salvar, quedaba hecho un vegetal, que si me recuperaba, quedaba hecho un vegetal. Sin embargo, pues miren, estoy contando aquí la historia, afortunadamente. Un muro de malos sueños lo separan de la muerte. Era de noche en su sueño. Ella, su traje blanco y el corazón que palpitaba. La muerte la miraba y ella no pudo mirarla. ¿Cuándo vendría? ¿Por dónde? Gustavo vio su cara fresca, su negro pelo al frente de la casa. Se miró en sus ojos, se miró en su boca. Volvió a mirarse en ella y voces de muerte sonaron. Voces de muerte cesaron. Ella estaba muerta. A raíz de ese problema, el problema tan serio que tuve de salud, 8 días antes había yo tenido un sueño. Resulta que empecé a recorrer un túnel larguísimo, a unas velocidades impresionantes. Dentro del túnel había cualquier cantidad de luces, arriba, abajo, a los lados, pero luces muy intensas. Y yo por el centro del túnel corría, como te digo, a unas velocidades impresionantes. De pronto me vi que salí de la boca del túnel y me encuentro con que llegué a la esquina de la casa donde yo vivía. Como algo muy especial, me encontré con que se bajaba del bus una amiga nuestra de la familia, que era una enfermera que trabajaba en el hospital. Cuando yo la veo a ella, inmediatamente, claro, la reconozco en el sueño, obviamente. Entonces ella se baja del bus por la puerta de atrás e imprudentemente cruza la vía, sin percatarse de que venía una camioneta, último modelo, muy bonita, nuevecita, y la atropelló. Fue tan impresionante el accidente que mi amiga fue a estrellarse contra una ventana y cayó completamente despedazada al andén de la casa. Y yo veía cómo fluía la sangre, veía cómo pedazos de cráneo, de cabello, de sesos quedaban esparcidos en el andén. Y en ese momento dejé de soñar. Se acabó todo para mí. A los 8 días siguientes fue lo que sucedió cuando me desperté. En fin, todo el mundo a comentarme qué sentía y toda esa cuestión. Para los médicos es un milagro, para los médicos, para mí también, yo soy creyente, para mí también, para mi madre también, para la familia fue un milagro. Pero más que todo, el concepto médico. Resulta que a los 3 días de haberme recuperado, que ya caminaba por la casa, con alguna dificultad sí, pero caminaba. Mi hermana, la mayor, me llamó y me comentó que la amiga enfermera había muerto. A mí se me dio muy duro porque yo inmediatamente recordé el sueño y empecé a creer que era lo que le había sucedido y pregunté con ese afán, ve, ¿qué le pasó? ¿De qué murió la señora? Y me dice, ¿qué te parece que la mató una camioneta? De color rojo, tal como yo me la soñé, la estrelló contra la ventana de la casa, la despedazó, quedaron pedazos. Bueno, exactamente lo que yo había soñado, me comentó mi hermana, que había pasado con la enfermera. Entonces, al cabo del tiempo, pasando ya a otra dimensión, me encuentro con que una película que hablaba sobre vida después de la muerte. Entonces, un documental, porque es una película sin actores, sino vivencias de la gente. vi la película y allí me encontré con que yo estuve muerto por unos instantes y al parecer la enfermera me salvó la vida. Eso por una parte. Yo no quise decirle nada a mi hermana que yo había soñado, porque a lo mejor hubiera dicho que yo me había levantado del coma, he hecho un mentiroso. Eso lo guardé para mí, yo nunca lo comenté. Yo me acuerdo que no colocaban formol, sino que a uno le colocaban, eran unos algodones aquí y una tapa de limón. Eso era lo que colocaba. ¿En la boca? Sí, para que no se rebosara. O rebosar era que de pronto se fuera a reventar uno. Cuando yo estaba criándome, yo me acuerdo que a la gente la preparaban, pero no le ponían formol. Ni es como ahora, que es que le sacan a uno las vísceras y se las lavan, y yo no sé qué tanto es que le sacan el popó a uno. Yo no sabía, y ahora uno andando es que o escucha las conversas. Que cuando miré a mi hermana, ella falleció después de que la trajimos del cementerio, vinimos del cementerio. Dijo mi hermana Gladys, Tassi hizo, no, no, no, y se quitó. Entonces cuando ya pasó, ya dije, ¿qué te pasó? Dijo Miriam llorando, que ella no se quería ir de este mundo todavía. Y que la habían dejado morir de sed. Pero no todo eso lo aprende. Cuando una persona se muere, como decir, aquí está el ataúd y el agua la ponen ahí debajo. Colocarle un vaso de agua debajo del ataúd. Porque la ánima llega a tomar agua. Cuando están haciendo la novena, los 9 días, le colocan agua, un vaso de agua también. Que ya cuando uno está rezando, ya llegan y toman agua y se vuelve y se va. La lápida del difunto se expide casi desde que nace. Bajo un acuerdo tácito, habla desde la muerte y le dice al mundo de los vivos que aquí yace uno que ya no está, pero que no se quiere ir. Que ahora está su cara y espera que le continúen hablando a los ojos. Irse es que recogía los pasos. Entonces yo decía, mamita, ¿y cómo así que los pasos? Ella me decía, vean, Amparo, usted por donde usted haya andado, ya para morirse usted anda. ¿Y cómo hace uno pasar? Digo, mami, me decía mi abuela, porque usted duerme y el espíritu está andando donde usted anduvo. Si anduvo en Cali, viene a Cali, viene, como decir, a la Leonera, acá a la casa, todo eso lo anda usted donde quiera que haya andado. Entonces dice mi mamita que uno está privado. Y que sea, es que hace así, cansada, estoy cansada. ¿Y qué es? Que es el espíritu que anda andando. Entonces se vuelve y se mete donde uno se le pues en el. Y entonces es que, por eso es que está cansado, porque ha estado andando. Que uno siempre recoge los pasos donde quiera que haya andado. Los años que uno haya vivido, eso recoge uno los pasos antes de morir. Pongamos, si usted deja algún entierro, como decir en el tiempo de las viejas, que metan plata como hacía mi tía Verónica. Entonces uno siente la persona que anda, que algo anda, escarban ahí. Entonces, como decir, yo por la noche siento que algo escarban, entonces yo me levanto y esculco a ver qué es, si es algo, alguna plata, algo que deja. El muerto. Sí. Yo lo he escuchado mucho. cuando uno deja algún entierro, que molestan. Mi mamá se colocaba pañueleta negra, vestido negro, medias negras, zapatos negros, toda de negro. Y ella le guardó un año, como 2 años de luto. En cambio ahora ya eso no se usa. Ya la gente no se pone eso. Claro que yo por lo menos a mí me da pena como ir con un vestido rojo a un velorio. Eso es más, eso le chilla uno ahí. Siempre tiene que ir con vestido blanco, un moradito, un rosadito, algo así. Pero un rojo eso chilla ahí en medio. Tomó el huesito. Lo metió en el bolsillo pequeño del bolso y lo cerró con delicadeza mientras alcanzaba las flores rojas del piso. Las levantó y las puso junto al osario. Se despidió de él y salió por la puerta grande del cementerio, porque el dolor de la muerte no desaparece y porque lo material nos hace tangible lo que ya no está. Que ese huesito lo guardara en una chuspita verde y que la mantuviera dentro del seno, así, cogía la tira del brasier. Entonces cuando yo le digo a mamá, ve que yo le digo, no señora, déjele sus huesos, sus cosas, de su cuerpo a ella allá en su cajita. Entonces, no, claro que yo tampoco había sido capaz de cogerme un huesito. Eran huesitos pequeñitos. ¿Usted ha visto esos huesitos que vienen de las gallinas? ¿De los dedos de las gallinas? Sí. De los dedos de uno son así igualitos, como los de los pies. Los de los pies es la misma cosa, lo de aquí esta rodilla, usted ha visto ese hueso que trae la vaca que es como redondo, así son los huesos de nosotros. Y los de los pies son así, pequeñitos. ¿Y entonces vos no los sacaste? No. Miedo no, porque yo no le tenía miedo porque es mi hermana, pero no, que mi mamá decía que no, que cómo me ocurría que eso era poner a penar a la persona, es que la pone a penar. Que también dicen que hay gente que acostumbra a tener eso, que eso es que sube uno como palma y cae como coco, porque eso es malo. Entonces después le entra una sal, que las cosas de los muertos se respetan, se dejan quieticas. Como yo, hay gente que roba las matas, las hierbas, las cosas del cementerio. El cementerio, mi abuela María decía que eso era lo más sagrado que había en el cementerio. Yo me acuerdo que mi abuela le decía a uno, no le decía, decía a mi mamita cuando comenzaban a aullar los perros, hacían ¡au! ¡Ay! Decía mi abuela, ¿quién se irá a morir? Le decía yo, ¿por qué abuela? Dijo, no, viste los perros. Los perros es algún espíritu que están dando. Dijo, es alguno que se va a morir. Es como decir, yo vengo y el perro me siente. Sí. ¿Por qué? Porque el espíritu mío viene adelante. Decía ella. Otra vez decía mi tía Verónica, era cuando se alborotaba el pulguero. Uy, decía mi tía, ¿quién se irá a morir? Hay un pulguero. Hay una torcaza que dice, como decir esa torcaza, que esa sí le tengo yo a güero, que dice, me voy, me voy, me voy. Y un pájaro, que ese pájaro, cuando don Juan murió a las 11 de la mañana, él cantó allí, mire, y don Juan aquí, ah, sí, verdad que la vio Albina, sí. En todo ahí cantó. Dijo, uy, uy. Cuando Miriam llamó que don Juan se había muerto, que ha muerto tipo 11. Y a esa hora fue que él cantó ese pájaro ahí. Se asoma a la ventana. Pone sus frías y arrugadas manos sobre el marco de madera, mientras se agacha para mirar al final del edificio. Saluda desde arriba a un difunto conocido que pasa lentamente. Desde la esquina, un cadavérico le desea a gritos muy buen día. El semáforo se pone en verde y pasa reumático un viejo amigo de la escuela. Las cortinas del edificio del frente se abren y ve a su madre, a su abuela, a la mamá de esta y a su tatarabuela. Cierra la ventana y sale de la casa. Es un nuevo día en este mundo sobrepoblado de muertos, donde los amigos otra vez son eternos, los amores regresan apasionados y los lazos de sangre vuelven a correr. ninguno de nosotros aceptamos la muerte. Y eso es una cosa natural, una cosa muy linda. Dicen que la muerte es muy linda. Pero no la aceptamos ninguno. Uno por lo menos no quisiera que sus seres queridos se le acabaran. No quisiera tenerlos, pero así no es. Porque entonces, ¿qué hiciera tanta gente? Él no ve que conforme muere gente, conforme nace gente, muere gente. Diario, diario, diario. Si no, ¿cómo era la mundial de gente? Por dicho. Un viaje muy largo. Realización, Paula Náñez, Mónica Mondragón y Paola Ochoa. Agradecemos a Valentina, Gustavo y Amparo. Grabación y montaje, Mauricio Prieto. Asesoría, Carlos Arellano. Proyecto radiofónico, Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, octubre de 2007. El taller, una radio para qué. Nadie silba como Silvio Silva, porque el que silba como Silvio Silva es porque Silvio Silva le enseñó a silbar. Martes 9 a 9 y 30 pm, con repetición jueves 9, 9 y 30 pm. Martes 9 a 9 y 30 pm, con repetición jueves 9, 9 y 30 pm. Por Univalle Estéreo 105.3.